vivir en un mundo donde hay caos, perdida y sola me hace sentir. He buscado una razón para creer y me he aferrado a esa luz que paz me da. Y aun con poco entendimiento creo yo que a través de esa cruz Cristo me salvó. Yo creo más de lo que imaginé, todo lo demás ya no importa, su gracia me bastó, yo creo en él, en su amor que me trajo a la luz y de esperanza me llenó. Jesús me redimió. Jesús, yo creo en ti.